Plántales cara a las imposiciones. No, a los recortes. Manifestaciones en Ego Euskal Herria. El 20 de mayo, domingo, en Gasteiz, 12 y media, desde la Virgen Blanca. Y en Bilbao a las 12, desde la Plaza Zabalburu. El 26 de mayo, sábado, en Iruña, 5 y media, desde la estación de autobuses. Y en Donosti, a las 5 y media, desde el Boulevard. Por nuestros derechos... ¡Sal a la calle!